La compañera Batista, junto a la compañera López, serán las que encabecen la ciudad capital. La compañera Roldán será la que encabece la localidad de Uriburu. Y la compañera Heredia será la compañera que encabece la lista del Frente Peronista Barrial en Realicó. A nivel provincial, integramos la lista de unidad que convocó el compañero Berna, y en ese caso, quien les habla, le toca el 14º lugar en la lista de diputados provinciales. ¿Y por qué en estas localidades no? Porque no se alcanzó un acuerdo de unidad y por lo tanto los compañeros van a ir a la compulsa interna frente a adversarios ocasionales, y se sabe que el que gana conduce y el que pierde apoya. Es algo que el Frente Peronista Barrial ha dado muestra de que es real, porque el año pasado fuimos los primeros en alinearnos y dimos ejemplo de que respetábamos el veredicto de los afiliados y los independientes. Bueno, los compañeros han trabajado para conseguir los avales, han ido casa por casa, se han preocupado por el tema, y esperemos que todos los demás sectores también lleguen, porque queremos que todos tengan la posibilidad de participar, lo que corresponde. La idea de disputar Santa Rosa es que nosotros, desde nuestra creación, como Frente Peronista Barrial, o como La Barrial, como nos llaman los compañeros y compañeras, estamos con la idea de poder hacer un cambio en lo que es la... Nosotros somos militantes territoriales, y desde nuestra creación estamos en los distintos barrios trabajando. Y ahí vemos las necesidades que tiene el vecino y la vecina de Santa Rosa. Todos los días lo palpamos porque lo trabajamos. Entonces nosotros tenemos como propuesta una municipalidad descentralizada, inclusiva, donde haya una fuerte gestión por administración. Esto implica que revalorizar al empleado municipal, que justamente el empleado es el que vive en los barrios, el que conoce las situaciones, y con ellos poder llevar adelante las distintas actividades, las distintas tareas de la municipalidad. Sabemos que el mayor problema que tiene la ciudad de Santa Rosa son los servicios públicos. Y bueno, en eso estamos analizando, tenemos equipos y gente que estudia sobre el tema, lo vemos, el problema de cloacas, el problema de agua, el problema de los desagües pluviales, son cuestiones que hay que trabajarlas, verlas, también conocer cuál es la situación en la municipalidad, porque no sabemos realmente lo del plan director y qué es lo que está pasando. Pero la idea nuestra es trabajar con y para los vecinos. O sea, desde el territorio, desde que nos pusimos, sabemos las necesidades y las dificultades que hay, y bueno, en eso hacemos hincapié. En la situación de los barrios, primero y principal es la situación de que no se llega a fin de mes, que eso es gracias a las políticas del gobierno nacional, ¿no? Cada día es peor la situación de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, donde la dificultad es para comer. Y además de eso, tenemos que ver que no podemos circular, no nos podemos mover, que está toda la cuestión de los servicios públicos también como parte del inconveniente, más allá de la situación terrible que está viviendo la gente de nuestra ciudad y de las ciudades de todo el país, digamos, ¿no? El Frente Peronista Barrial tiene la característica que no dice, sino hace. Y entonces nosotros levantamos bien alto la bandera de las mujeres, la defensa de los derechos, y honestamente estamos más que orgullosos de lo que hemos logrado en las tres localidades, porque se ha entendido perfectamente cuál es la necesidad que tenemos, no solo porque hoy algunos creen que es una moda que la mujer ocupe espacios. La verdad que las mujeres somos militantes las 24 horas del día, con todo lo que eso conlleva, y en realidad creo que los varones en algún momento van a tener que dejar de poner a la mujer de adorno decorativo en las listas para poder empezar a pensar y disputar el poder real, ¿no? Como corresponde. Creo que eso en este momento tiene que ver con eso. La decisión que optó el Frente Peronista Barrial es acompañar a las compañeras, disputar Santa Rosa como todo el resto de los espacios, y por eso tomamos el coraje de enfrentar esta interna como corresponde y por el lugar que nos hemos ganado, ¿no?